patio de la reja. La reja que hay en la pared como balcón desde 1655 es la que le presta el nombre. Parece que el patio se construyó a la vez que las habitaciones de Carlos V, con una fuente de piedra en el centro y en las cuatro esquinas cipreses centenarios. A su derecha se ve la sala de las ninfas, nombre que viene unas estatuas femeninas de mármol que se conservan en el palacio de Carlos V.